con compañeros. Ay, ¿verdad? Ayer liamos una, nos lo pasamos. No me lo puedo creer. Sí. Nos juntamos Cheno, a David, María, David, Cibera, Baute y yo. Qué risa, por favor. Hicimos lo de Nochebuena. Sí, para la tele, ¿no? Sí, un jamoncito y unos... Anda. Lo pasamos. Qué bien, qué bien. Y bueno, ya lo verás. Y sale Cheno y dice... Digo, ¿hacemos de músicos de figuración? Sí. Si nos hubieras visto... ¿Qué me dices? ¿Sí? Yo tocando los teclados. El Baute la guitarra, qué el otro bueno. El Lucas de Andy Lucas la percusión, sí, sí, David sí. De María la batería. Ah, qué bueno. Yo vi fotos de Baute en el Twitter, que las colgó ayer. Con todos allí bien, y tal, con Juan bien. Y medio sí. Y toda la. Ah, bueno, porque antes grabamos la gala de UNICEF. Ah, vale, me hablas de la de Nochebuena. Sí, primero ¿no? fue la de UNICEF y luego fuimos a grabar la de, vale, la de Nochebuena vale, en vale, una vale. Hacienda preciosa. Sí, sí, sí. Muy sí, bonito, sí, sí, pero lo pasamos genial. Qué bien. Es que esas cosas, como ahora ya no nos encontramos. Claro, claro. Que antes sí tenías más oportunidades de programas musicales y así. Uh-huh. Y ahora cuando nos vemos, pues oye. Qué guay. Hace ilusión. Qué guay. Bueno, nos vimos en la calle número 1, ahora nos vemos en la calle número 2. Sí, señor. O nos escuchamos en la calle número 2, ¿no? Sí, señor. Oye, me acuerdo siempre que veo el título de Tengo que hablar con el alcalde de Roma. ¿Sabes? Porque la Vía Véneto. Tienen que cambiarla por Vía Dalma. Directamente, amigo, ¿qué quieres que te diga? Vamos a ver, el homenaje que tú estás haciendo a la música italiana, eso lo ha hecho muy poca gente en la historia de la música. Y además con esa elegancia, con esa capacidad. Vamos, que tú lo cantas en italiano y cualquiera que no te conozca diría, joder, vaya cantante de italiano más maravilloso. No, pero al principio yo lo digo, cuando fuimos a grabar allí el disco, yo estoy españolito que no viene aquí a cantar las canciones. Pero no, el otro día vino Totsi, que hicimos un especial para Televisión Española y estaba encantado el hombre. Y Jacobe también le... ¡Qué bueno! Hombre, yo creo que se ha hecho con mucho cariño y muy elegante. Sí, y sí. Lo que dices tú, es un homenaje. Claro, ¿sabes? Claro. Yo estuve, la última vez que estuve en Roma, estuve precisamente en Vía Véneto, en uno de los hoteles allí. Sí. Que conocerás, supongo. Sí. Los hoteles que hay alrededor es... Claro, eran los tiempos de Hollywood. Uh-huh. Todavía existen esos hoteles donde Ava Gardner se hospedó, los grandes del cine italiano, del americano, ¿verdad? Tiene como un sabor especial esa todavía. Calle. Nosotros grabamos el vídeo de Jardín Prohibido, lo grabamos en Roma. Uh-huh. Es que es verdad que paseas por Roma y te traslada a toda aquella época, esas películas de Fellini y todo eso. Se nota, es eso, ¿no? Como el cine español, ¿no? Uh-huh. Lo que la sociedad de ese país plasmado en el cine. Totalmente. Es así. Totalmente de acuerdo. Sí. Qué bien, qué bien.